Bienvenido al Pasaje del Terror. Este viernes 2 de noviembre a partir de las 9 de la noche en Amurrio, Pasaje del Terror. Ven a celebrar la noche más terrorífica en la cervecera Ayala del polígono Aldaiturriaga, degustando nuestras bocatas gourmet, pizzas, pollos. Una noche de miedo con muchas sorpresas dentro del Pasaje del Terror. Reservas en el 945-89-2321. Este viernes 2 de noviembre en Amurrio, una noche de miedo. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Quieres probar los mejores sabores de este otoño? Recorre la tercera ruta del pincho y la cazolita micológica del audio por los 22 bares y restaurantes participantes del 1 al 4 de noviembre. Te ofrecemos 18 pinchos y 16 cazolitas con las setas y los hongos como protagonistas. Consigue la hoja de ruta en los establecimientos participantes, séllala siguiendo las bases y vota. Participarás en el sorteo de un viaje a Salou y 10 deliciosas cenas micológicas en restaurantes del audio. Tercera ruta del pincho y la cazolita micológica del audio. ¡Saboréala! Más información en laudiocomercial.com o en el perfil de Apil en Facebook. Descubre la moda hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal de Amurrio. Las mejores marcas del mercado. Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Pertegaz, Alazán. Prendas con estilo, clásicas o deportivas. Calidad de un número uno en moda. La moda para hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal. Dionisio Aldama 2, Amurrio. En otoño-invierno, con estilo propio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, ¿qué tal? Vamos pasando ya al fresquito de la mañana, más que fresquito, frío, porque ya hemos tenido heladas en muchos lugares del interior. Temperatura en estos momentos 13 grados. Parece que la meteorología pues va a continuar así las próximas horas. Mañana también un día parecido al de hoy. Y el jueves parece que lloverá algo, con temperatura un poquito más baja incluso. En cuanto a la información de la jornada, en Amurrio se celebró ayer el pleno extraordinario en el que se trató de la modificación de las ordenanzas fiscales en varios puntos, el IBI, el impuesto de vehículos, y también la que regula la tasa de prestación del servicio de suministro de agua. Entre otras, también designaron los representantes por parte de Amurrio en la Caja Vital Kutxa. Amurrio también, recordemos que ha iniciado el programa de actividades micológicas y mañana miércoles en el Refor Amurrio tienen previsto un taller gastronómico a cargo de Marta Julià y Indica Urreta, jefes de cocina. Actividades que van a continuar durante el resto de la semana. En Amurrio también, Mendico Laguna, que ya tiene todo preparado para el Grobel y Vilaldia en su 26ª edición, que se celebra este domingo. Cita tradicional para los amantes de la naturaleza y aquellos que les guste hacer largos recorridos por las cumbres. La Sierra Salvada será precisamente el escenario del recorrido de 42 kilómetros con salida de meta en Amurrio. En Amurrio también ofrecerán los sábados del mes de noviembre en el Polideportivo Bañuete por las mañanas clases de defensa personal durante el mes de noviembre. Para todas aquellas personas interesadas, tienen más información en el consistorio Amurrio Arra. En Ocondo informan de que a todos los interesados que el plazo para la solicitud de la subvención municipal para el aprendizaje de euskera será del 2 al 30 de noviembre, para todas las personas interesadas esto en Ocondo. Recordamos que en el audio los últimos días 5, 6 y 7 de noviembre para recoger la encuesta de priorización de propuestas ciudadanas, propuestas que se pueden entregar en varios puntos del municipio o también a través de la web municipal que se ha establecido para esta cuestión. En Ocondo, que tiene en pleno esta semana, el ayuntamiento tiene la intención de crear una zona de huertas ecológicas en terreno municipal. El modelo de agricultura que desde el consistorio se quiere impulsar es el de la agricultura ecológica y con este objetivo se pretenden trabajar todo este proceso. Todas las personas interesadas en contar con una parcela para este fin en el municipio de Ocondo se tienen que poner en contacto con el ayuntamiento de Ocondo en horario de 9 a 2 y media de la tarde. Viene personalmente el ayuntamiento o llamando por teléfono al 945 89 80 23. Y recuerden que llega a la comarca el punto verde móvil, la primera cita en Ayala, Maroño, Menoyo, Oceca y Lujo. Mañana día 31, el día 2 en Áñez, Lejarzo, Erbi, el 3 en Archinega, Sojo, Guti y Sojo, el 4 en Elchegoyen, Luyando y Ocondo, el día 7 en Llanteno, Costera y Retes de Llanteno, el día 8 en Campijo, Santa Coloma y Mendieta, el 9 en Retes de Tudela, Gordeliz, y el día 10 en Barambio, Lecamaña y en Larrimbe. 12 y 13 minutos del mediodía. Seguimos en la sintonía de Radio Yala. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 13.300 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia Paysia Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Y 13. Tenemos que hablar del pleno de ayer, largo pleno del Ayuntamiento de Llodio. Tenemos muchas protagonistas esta mañana. No sé si vamos a tener tiempo para escuchar a todos en este tiempo de radio. Y si no, abriremos nuestro hueco de 2 menos cuarto a 2 de la tarde para escuchar también a otros protagonistas si no nos da tiempo ahora. Asunto importante el del empleo y precisamente ayer en el Salón Polivalente del Ayuntamiento de Llodio se dieron cita pues los sectores implicados. Y tenemos al otro lado del teléfono ya alguien para que nos comente cómo se desarrolló esta cita, que nos parece cita previa e interesante para ir avanzando en la creación de empleo en Llodio. Íñigo Martínez Cerrillo, ¿qué tal, Egunón? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la asamblea de ayer? Pues la verdad es que para ser la primera experiencia que teníamos en este tipo de pues de órganos y demás, y sobre todo con el tema del empleo, y que pues allí nos reuníamos bastante gente diversa, pues yo creo que todos salimos con una sensación muy positiva, una reunión que duró hora y media y a la que acudimos pues, más o menos todos los que estábamos invitados. Allí estuvimos todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, parte de la representación sindical, del ámbito empresarial no pudo acudir, pero bueno, estaba el representante de la Cámara de Comercio, también estaba el director de la Escuela de Formación Profesional del Audio y también estaba pues representado el sector del comercio y de la hostelería pues a través de APIL. Yo creo que bueno pues tuvimos un primer contacto en el que el esquema digamos venía a ser muy sencillo, más que nada era pues eso, más que ir allí a nosotros a informar era pues a recibir aportaciones y entre todos pues más o menos ver cómo podemos poner en marcha todo esto, ¿no? Hicimos un primer diagnóstico de cuál es la situación de desempleo en cuanto a cifras. Explicamos cuál había sido la larga, que hay que decirlo, pues eso, evolución de la elaboración del reglamento y, bueno, pues al final pusimos que era lo más importante, yo creo, en común todo aquello pues que entendíamos que era prioritario abordar y sacamos como conclusión que lo primero que había que hacer pues era analizar, o desde un punto de vista de un diagnóstico, cuáles son las necesidades que tienen las empresas actualmente, cómo se nos ve como municipio para poder atraer a otras empresas y más o menos, teniendo ese diagnóstico, pues poder empezar a actuar, ¿no? Bueno, pues ahora necesitan entonces ese estudio, ese diagnóstico, sí, para poder empezar a hacer, hacer pues el recorrido necesario para poder bueno, pues crear instrumentos que permitan pues bueno, que personas estén empleadas, ¿no? Eso es. La idea es saber más o menos en este momento en nuestro municipio qué empresas tienen capacidad para poder contratar, las que no la tienen, por qué o qué necesitarían para poder contratar a más gente. Y bueno, pues también interesarnos por la situación que están viviendo las empresas de nuestro entorno y no solamente por el sector también industrial, aunque bueno, pues todos sabemos que el sector industrial es el que ejerce de tractor, digamos, en nuestro municipio y del cual pues dependen el resto también, ¿no? O sea, un comercio potente tampoco no puede existir, pues y imagínense nuestros oyentes, pues que ahora mismo se van a la calle los 200 empleados de Guardian, lo cual supondría, por cierto, un 30% de incremento en el dato que tenemos de desempleo. Pues eso tiene influencia pues en el ayuntamiento, en las prestaciones sociales, las prestaciones de desempleo y evidentemente también en el comercio. O sea que al final todo está relacionado y bueno, pues vamos a ver qué salen de ese primer diagnóstico. Y bueno, pues sin olvidarnos también el pilar fundamental de la formación. Allí nos explicó bastante bien pues el director de la Escuela de Formación Profesional que a lo mejor había que volver a aquellos métodos que o cosas que se consideran antiguos, pero que a lo mejor pues tienen sentido hoy en día, ¿no? Como la escuela de aprendices y bueno, pues siempre y cuando con un acuerdo, con un compromiso por parte también de las empresas, de lo que al final pues interesa es que se acabe colocando la gente que esté mejor formada, ¿no? Entonces, sí, en ese caso herramientas y bueno, pues En ese caso siempre se ha dicho, en el caso del Centro Municipal de Formación Profesional, pues que lo necesario también es tener precisamente una relación de las necesidades de las empresas. Me imagino que sí lo tienen, ¿no? Para ver si bueno, se puede orientar a los jóvenes, pues para que, en fin, vean qué posibilidades tienen de salida después en lo que ellos elijan, ¿no? Y si quieren o si pueden elegir una de esas opciones más demandadas, ¿no? Sí, y sobre todo también uno de los pilares que no me gustaría olvidar en estos momentos en los que incluso desde las propias administraciones pues estamos muy limitados a la hora de hacer contrataciones a través de programas de empleo municipales, existe una figura que yo creo que en el caso del audio pues hay que potenciar, que es la figura del emprendedor. De ahí nuestra prioridad también en la creación del vivero de empresas, semillero de empresas, como se quiera llamar, que bueno, pues para los cuales ya tenemos, digamos, físicamente unos locales en la Agencia de Desarrollo Local. Y una de las prioridades a las que como agencia pues queremos afrontar pues es la puesta en marcha de los viveros. Comentaba el representante de la Cámara de Comercio, pues que en estos últimos meses habían atendido 20 solicitudes de emprendedores. O sea, son 20 personas que tenían un proyecto que lo han querido poner en marcha y, bueno, pues han encontrado una forma de ocupación. Y muchas veces, pues no solamente afecta a una persona, sino que estas líneas, pues son capaces de generar más empleo. Con lo cual, bueno, pues vamos a mimar ese nicho, digamos, de mercado, entre comillas, que pueda haber a la hora de buscar una solución a la ocupación. Y yo creo que con la figura del semillero de empresas pues vamos a tener una oportunidad muy buena. Háblenos, no sé si se puede dar algún detalle más o simplemente es una idea, un deseo, una necesidad, por otra parte también, la creación de ese vivero de empresas. Los locales ya los tienen, no sé si ya hay que incidir más en ellos o simplemente pues realizar algún bueno pues algún tipo de obras. La única pues es adecuarlo más o menos a pues eso, con la instalación de paneles individuales para que vea aquello forma de oficinas y bueno pues en función de los tamaños que se vayan necesitando. Pero bueno, en este caso yo creo que la figura del semillero, yo creo que aquí no vamos a ser originales. Tenemos un muy buen ejemplo derivado de una muy buena gestión que ha tenido en estos años atrás Amurrio Videan. Yo creo que hay, yo estamos todavía muy por detrás de la gestión que se ha realizado en Amurrio en este tema. Tenemos mucho que aprender de lo que se ha hecho, por ejemplo, en el tema de los viveros de empresas. Estuve en una de las reuniones que tuvimos para el Plan Comarcal de Empleo, pues visitándolo, viendo las instalaciones, y la verdad es que da gusto visitar el Refor y ver pues cómo con poca inversión por parte de la persona que quiere emprender, porque al final es una especie de alquiler en el que da pues desde asesoramiento, puesta en marcha de lo que es la empresa, porque muchas veces son los dos primeros años los años más críticos en los que pues hace frente a una empresa, ¿no? Y muchas veces pues uno tiene una muy buena idea, pero le falta el darle una forma jurídica a esa empresa, y nuevamente pues un local desde donde poder hacerlo, ¿no? Con un alquiler más o menos barato, no suelen llegar a 100 euros al mes, pues tiene los servicios de asesoramiento, un servicio de secretaría, todo lo que es las instalaciones telefónicas, fotocopias. Yo creo que pues eso, un aspecto que para muchos que están comentando pues supone una inversión importante y que bueno, nosotros como institución pues podemos darlo, ¿no? Y luego sobre todo eso, que son gente que está en relación entre ellos y que bueno, pues de esas sinergias pues surgen pues eso, más iniciativas, ¿no? Y sobre todo que permite, y así lo demuestran los resultados, que pues lo que comienza una persona pues al final acabe contratando alguna más, y bueno, pues al final esto es una cadena que bueno, pues que no podemos perder. Uh-huh. Bueno, pues a ver si pronto tenemos la buena noticia de que esa iniciativa se pone en marcha. Supongo que aún le queda un trecho, una andadura. Sí. Pero bueno, cuando ya hay una referencia importante, como ha mencionado, de Amurrio Videan, pues quizás no sea tan complicado, ¿no? Sí. Muy bien, pues agradecemos a Íñigo Martínez Cerrillo la aportación a nuestro tiempo de radio esta mañana. Le deseamos buena mañana. Esquerricasco. Esquerricasco, aur. Y 24, y ahora sí, asuntos del pleno de ayer. Vamos a, en primer lugar, a contactar con la concejala de JPNV, Maider Basterra, la que tenemos al otro lado del teléfono. Maider Basterra, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues defendió Maider en el pleno de ayer varias cuestiones. Una de ellas, lo del fraccionamiento del pago de impuestos, un asunto que, bueno, que no es la primera vez que lo aportan al debate y que esta vez pues tenemos ya visto en el Pleno. ¿Qué es lo que piden exactamente? Bueno, en principio, desde el Partido Nacionalista Vasco habíamos constatado varios problemas en cuanto a la metodología de trabajo a la hora de aplicar el sistema de fraccionamiento y sobre todo el sistema de bonificaciones, que consideramos que es bastante lioso para que cualquier ciudadano, para cualquier laudioarra pueda entenderlo. Entonces, lo que pedíamos en primera instancia era una metodología de trabajo concreta, o sea, un procedimiento para tramitar todas las solicitudes y todas las peticiones de los ciudadanos que han llegado al Servicio de Atención Ciudadana y están registradas en el área de Hacienda respecto a estos temas. Uh-huh. Parece algo lógico, ¿no? Sí, y además, es más, nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco lo que sí pedimos es que siempre haya una resolución expresa en cualquier caso, expediente por expediente. Porque yo creo que queremos que el contribuyente, la audioarra, merece, tanto si su petición es resuelta o se admite la aplicación de bonificaciones, como en el caso, aún más si cabe, si se rechaza, que tengan que ser lo que es la resolución motivada, en todo momento el audioarra tiene que conocer el porqué. Se puede acoger a esta bonificación o, por el contrario, el porqué, los motivos por los que no se les puede aplicar. Entonces, ya que es un sistema bastante complicado porque habla de ingresos netos de la unidad familiar. Habla según ingresos, según niveles de umbrales de riqueza, según números de miembros. Porque claro, no es lo mismo una unidad familiar de 2 miembros que una unidad de 5 miembros. O sea, hay un porcentaje distinto de bonificaciones a aplicar según cada familia. Y claro, en un principio no ha habido problemas en el SAC, en el Servicio de Atención al Ciudadano. Los ciudadanos han llevado su solicitud, han presentado, y claro, a la hora de tramitar las solicitudes en el área de Hacienda, los funcionarios creemos que se han visto bastante pues colapsados en el trabajo, porque han tenido que llamar a muchísimas personas, explicar contribuyente a contribuyente qué es lo que faltaba y qué es lo que hacía falta para tramitar sus solicitudes. Entonces yo creo que eso ha sido bastante lioso. Y como se va a repetir en las ordenanzas del 2013, porque se vuelve a reponer el sistema de bonificaciones y también en los fraccionamientos de pago, pues creemos que todavía con más motivo tiene que haber un procedimiento ad hoc específico para estos temas. ¿Puede ser complicado el realizarlo? Bueno, pues nosotros creemos que no, pero claro, es un tema complicado, sobre todo si el equipo de gobierno no pone al alcance de los funcionarios, sobre todo y de los ciudadanos, un protocolo en sí, una forma de actuación. Yo creo que es de sentido común lo que estamos pidiendo. Eso es uno de los temas. Y el siguiente tema todavía es más grave, porque digamos que en las comisiones de Hacienda previas a la aprobación de ordenanzas, que se han aprobado las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 con el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco, hemos solicitado en varias ocasiones información. Es el tema del estudio de impacto fiscal o un estudio de viabilidad económica sobre el impacto real de las bonificaciones en las arcas municipales, digamos. No sabemos. No sabemos porque hemos solicitado varios estudios al equipo de gobierno y no han querido. Han hecho oídos sordos al equipo mayoritario de la oposición, que somos el PNV. Por lo tanto, no nos vamos a lanzar a la piscina en este tema, ya lo dijimos ayer, y por responsabilidad política votamos en contra. Porque han sido incapaces o no han querido darnos la información requerida en las comisiones de Hacienda previas. Bueno, un asunto este y el otro, usted entró en el debate sobre la transparencia de las cuentas públicas y el derecho de la ciudadanía a un fácil acceso a planteamientos, en los presupuestos. Sí, bueno, yo creo que es cierto que últimamente en los plenos, pleno también, yo creo que sale el tema de la participación. Somos conscientes de que creo que todas las formaciones políticas de este ayuntamiento y la plataforma Omnia defienden la participación ciudadana, igual con cada uno con un matiz distinto, pero todos desde el Partido Nacionalista Vasco, desde luego, abogamos por ella y abogamos porque sea, siempre lo hemos dicho, en las comisiones también de barrio, en las comisiones de seguimiento, que sea abierta, plural, transparente, y creemos que es un mecanismo importante de escucha política. Hay que escuchar al ciudadano, y más en esta época en la que, digamos, que somos conscientes que hay una desconfianza hacia los políticos. Los ciudadanos no están conformes con los políticos y por ello es importante como mecanismo de escucha abrir en la tramitación presupuestaria, abrir ese procedimiento a la voz del ciudadano, ¿no? ¿En qué momento se pueden aportar sugerencias en la elaboración de los presupuestos? Yo creemos que los presupuestos, lo hemos dicho muchas veces desde el Partido Nacionalista Vasco, es una de las herramientas imprescindibles de cualquier ayuntamiento. Por eso creemos que es importante ceder la palabra al ciudadano. Lo importante es en qué momento hacerlo y el vehículo, cómo se hace. Por eso hemos dicho que en la futura ordenanza que haya de participación ciudadana, que sabemos que es muy ambiciosa y está trabajando la secretaria del ayuntamiento, concienzudamente en ella, creemos que tiene que estar regulado también el trámite de aportación presupuestaria ciudadana. De presupuestos participativos, ¿verdad? Bueno, esto es, en fin, parece que está calando hondo en muchos municipios y de hecho, pues está también con esta propuesta, pues está apareciendo también en otros lugares, ¿no? En otros pueblos. Yo no sé cómo lo llevan a cabo. No debe ser fácil, ¿no? Porque claro, los ciudadanos podemos pedir muchas cosas, pero luego la cruda realidad es que los dineros son los que hay, ¿no? Eso es. Por eso, nosotros también al hilo de las encuestas que han llegado ahora a nuestros domicilios, animamos a los vecinos de Audio Arras que participen en las encuestas. No solo en las encuestas de su barrio respectivo, sino en los proyectos importantes para Llodio. Porque yo creo que Sí que va a ser un mecanismo importante en la época de crisis económica que hay, saber cuáles son las priorizaciones, ¿no? Cuáles son aquellas cuestiones que el ciudadano ve más cercano y ve más necesario y más urgente de acometer. Ya, como tú bien has dicho, hablamos de chines, ¿no? Estamos hablando de tema económico. Tenemos los recursos que tenemos, son limitados, pero yo creo que podemos entre todos construir poco a poco el audio que todos queremos. Bueno, pues a ver si eso poco a poco va viendo la luz y algún día pues se llega, que seguramente se llegará a esa posibilidad de que el ciudadano participe. Va a ser paulatino, pero bueno, poquito a poco vamos a ir mejorando. Que participe cada vez más. El compromiso de todos, yo creo. Sí, sí. Muy bien, Maider Basterra, de AJPNV en el Ayuntamiento del Audio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Y hablando del ayuntamiento, mañana pleno extraordinario y urgente. Asunto, declaración institucional sobre la empresa, sobre Guardian Llodio, un asunto que, como saben, los de dentro y los de fuera de Llodio preocupa y mucho a toda la ciudadanía, el desarrollo de, en fin, cómo está este momento, esta situación, siguen en huelga los empleados. En este momento parece que no hay ningún acuerdo y hay pues preocupación en la ciudadanía por este asunto y cómo se está dilatando en el tiempo. Mañana pleno extraordinario y urgente, 8:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Llodio sobre el asunto de Guardian Llodio. Y otros temas, el próximo miércoles, día 7 de noviembre, se va a celebrar en Llodio el tercer encuentro entre comerciantes destacados, Guardico Ebaquia, organizado por APIL, en colaboración con la Oficina de Dinamización de Comercio y el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. En el encuentro, tres comercios destacados de Euskadi compartirán sus experiencias e ideas con el comercio local. A lo largo de la jornada contarán cómo ven el futuro del comercio, cuál es su modelo de negocio y qué les lleva a estar a la cabeza de la innovación del sector. La ibarresa Maite Arroita Jauregui presentará el próximo día 4, el próximo jueves, su nuevo proyecto Musergo en la sala Don Iván Aretoa de Orozco a las 7 de la tarde. La música de Maite Arroita Jauregui se presentará en Orozco. La entrada cuesta 4 euros para adultos y 3 para el público infantil. Recordamos también para los nacidos en 1957 que el sábado día 10 se celebra a las 3 de la tarde la comida anual en el Valle de Ayala y que todos los interesados tienen que ingresar los 45 euros correspondientes en la cuenta de la Caja Vital antes del día 7. Y que las personas interesadas en un puesto de trabajo en Orduña, pues se convoca uno de archivero o archivera. Pueden presentar solicitudes porque se ha ampliado el plazo hasta el 9 de noviembre. Más información sobre esta contratación. Es una contratación temporal de archivero o archivera en Orduña. Más información en la web municipal o en el propio Ayuntamiento de Orduña. Seguimos adelante con otras cuestiones, también relacionadas con Llodio. Hoy tenemos a Koldo Zabala, que es concejal de obras del ayuntamiento, y queremos preguntarle por obras, pero antes de las obras vamos a preguntarle por asuntos de pleno de ayer, y es el tema del acuerdo marco de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua, URA, y del Gobierno Vasco, que generó pues cierta polémica, ¿no?, dentro del pleno, y el posicionamiento también del partido mayoritario de la oposición en contra. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, pues finalmente se aprobó, y esto no sé si es una hipoteca para el pueblo exactamente, ¿qué es? Hombre, nosotros, como defendimos ayer, para nada es una hipoteca para el pueblo. De lo que estamos hablando, y como bien has definido en el título, es un acuerdo marco de colaboración con URA. Entonces, URA, no hay que olvidar, la Agencia Vasca del Agua, un organismo dependiente del gobierno vasco. Entonces, URA lo que viene a hacer es aquellos puntos que tienen peligro de inundabilidad en toda la comunidad autónoma, actúa sobre ellos, ¿no? Pero claro, el presupuesto que tiene pues también es limitado. Entonces va poniendo prioridades. Y nosotros lo que venimos a decir con este acuerdo marco, decimos, bueno, nosotros queremos estar entre las prioridades de URA para que actúe. Y no deja de ser, y muy importante, decíamos, no, ¿por qué no es ninguna hipoteca? Porque es un acuerdo marco. Y un acuerdo marco, un acuerdo base, lo que siempre se puede hacer es mejorar. Y sobre todo, bueno, ante la preocupación que nos mostraba el PNV ayer, decirle que esto es muy sencillo. En este acuerdo marco, de aquí a poco, como todos sabemos, se va a formar el nuevo gobierno vasco, que bueno, que sabemos que va a estar en manos de AJPNV, y entonces si ellos creen que esto es mejorable, y nosotros creemos que es mejorable, que se puede mejorar sin ninguna duda, bueno, pues vamos a tener bastante accesible, ¿no? Y bastante y muy posible el mejorarlo todavía. Entonces ya les hacemos un llamamiento desde ya a que en el momento que tengan estas responsabilidades en el gobierno vasco, bueno, que colaboren en mejorar este acuerdo base. Uh-huh. Bueno, hablemos de obras, porque parece que ya está, tienen ustedes ya encima de la mesa lo que es el proyecto para el inicio casi de las obras, de lo que se va a hacer en el entorno de la llamada popularmente como Casa Rosa. Sí, así es, el proyecto de obras y de reforma de la urbanización del entorno de lo que sería en la calle Areta, pues los edificios 4 y 6, ¿no? Uh-huh. En la zona de Vitórica, y como has dicho, bueno, conocido por Casa Rosa, ¿no? Bueno, después de pasar ya todos los trámites necesarios, aprobación inicial, aprobación definitiva del proyecto, pues bueno, pues por fin ya vamos a empezar lo que sería en la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, este proyecto de mejora de ese entorno, bueno, pues de lo que se trata es mejorar el entorno urbanizado, ¿no? Y bueno, pues darle un proyecto de continuidad pues a la nueva acera a la que se ha construido recientemente, ¿no? A los vecinos, nos reunimos con los vecinos y se les presentó varias posibilidades y, bueno, pues decidieron los propios vecinos cuál era el proyecto que veían más conveniente, ¿no? Entonces, bueno, pues una de los compromisos que cogimos también con los vecinos de este edificio es que una vez finalizado lo que sería la obra de urbanización de esa zona, también íbamos a ejecutar el parking que está a 100 metros, ¿no? El parking que está enfrente de la casa. Y una de las razones de ese compromiso es que en este momento se está usando lo que es la delantera del edificio pues a modo estacionamiento pues para unos 25 vehículos, ¿no? Pero al acondicionar esta zona, al ampliar esta acera, va a haber una acera con una anchura de unos 2 metros, se van a suprimir las barreras urbanísticas que hay actualmente y, bueno, pues va a haber unas pendientes que no van a ser superiores en el momento al 6%. Pues al hacer esto, claro, se va a perder esa parte de aparcamiento que tienen enfrente de las casas y por eso, bueno, pues los vecinos también nos solicitaban y veían necesario el acondicionar ese parking, ¿no? El asfaltarlo, ¿no? Y entonces Ese es nuestro compromiso y así se va a hacer. Uh-huh. ¿Para cuándo hay pensado, idea o que pueden iniciarse esas obras? Sí, en este momento se inicia ya una vez que tenemos la aprobación definitiva, estamos hablando de un presupuesto de en torno a los 80.000 euros. Entonces, bueno, tras la aprobación ya de la Junta de Gobierno, ahora del otro día, del 26 de octubre, pues ahora se inician ya los trámites de licitación y adjudicación del proyecto, cuando las empresas pueden presentar las ofertas, pues que dura aproximadamente entre que presentan las ofertas y que se analizan desde los técnicos del ayuntamiento, pues mes y medio, ¿no? Y a continuación se inicia la obra, entonces, bueno, pues estamos hablando pues de aquí a 3 meses, o así podría estar, si todo va bien, podría estar ejecutado. Bueno, pues obras en ese entorno, demandado por los vecinos y finalmente pues que llegan. Como siempre decimos y pensamos los ciudadanos, pues esto es bastante largo, lo de los trámites burocráticos, pero claro, no se pueden saltar pues porque los marca la normativa y la ley, ¿no? De manera que hay que seguirlos. Es verdad, que a veces parece que para una obra que sea pequeña, pues que los plazos son muy largos o que se alarga mucho en el tiempo, ¿no? Pero la administración también tiene que seguir sus trámites, y estos trámites también vienen bien para la transparencia y, bueno, pues para ver qué se hace con el dinero público, ¿no? Bueno, pues obras en Laudio que comenzarán dentro de breve plazo. Esperemos que sea el más breve posible. Koldo Zabala, concejal de obras del Ayuntamiento de Escarecasco. Seguimos con asuntos de Llodio, que luego retomaremos después de las noticias de Álava a las 2:45. Noticia esta mañana que escuchábamos en los informativos, el susto que se ha llevado ese vecino de la comarca que se ha tropezado con dos caballos a la altura de Luyando y que ha tenido un accidente que podía haber sido muy serio. Afortunadamente ha resultado ileso, eso sí, el coche, bueno, pues con lo suyo, y los caballos que han fallecido. Bueno, más asuntos, como decía, de Llodio. Rasúa, ¿qué tal? Egunon, Arcel. Egunon. Bueno, pues asuntos de pleno, porque ayer terminaron ustedes, tan tarde que no hubo manera de hablar de nada, y bueno, sí, lo mencionamos en titulares, lo que ahí había ocurrido. En fin, modificación de la ordenanza, de las ordenanzas fiscales, reguladoras de las tasas, de los impuestos, ahí hubo bastante debate, y el posicionamiento de su grupo, ¿cuál es? Bueno, yo explicaré claramente cuál es el posicionamiento de nuestro grupo. Nosotros hemos trabajado en las comisiones de Hacienda previamente esta cuestión. Desde la propuesta que nos presentó Bildu en la comisión hasta la que se aprobó ayer, hubo varias variaciones. Entre ellas están, pues bueno, todas las aportaciones que nosotros hicimos. En principio quiero decir que lo del tema de la subida del IVA y del IBI, del tipo de gravamen, es producto de la ponencia de valores que puso en marcha la Diputación Foral de Álava. Es obligatorio, porque la norma sí lo exige, y bueno, pues hay que converger hasta el 2018 en una subida de un 0,1%. Para nosotros no nos gustaría que el IBI hubiera subido, pero entiendo que el que ha puesto en marcha la ponencia es la Diputación Foral de Álava, y quiero decir, se puso en un momento difícil. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos rebotarnos, podemos protestar. Yo siempre he dicho que los ciudadanos tienen que meter reclamaciones a la Diputación diciendo todas aquellas cosas que creen, si su valoración está por encima del realmente cuál es el precio de mercado, y por ahí podemos exigir una nueva revisión. Nosotros por ahí vamos a seguir trabajando. Pero esta subida es obligatoria por norma, por lo tanto era imposible que nosotros la parásemos. Luego, lo que sí que hemos incidido y que el equipo de gobierno siempre nos ha tenido en cuenta es el mantenimiento de las bonificaciones a las rentas más bajas. Es muy importante, ahora más que nunca, esas bonificaciones. Ya hay casi 500 peticiones que se resolverán a final de año y nosotros estamos haciendo un seguimiento de que sea así. Luego también se incorpora el plan personalizado del pago de impuestos, es decir, para fraccionarlo en cuatro cuotas, será para el IBI, para el impuesto de actividades económicas, la tasa de recogida y eliminación de basuras y alcantarillado, y también para el cementerio municipal. Luego, en cuanto a la subida que se va a aplicar, va a ser la del IPC del 2011, que es va a ser más baja que el IPC que resultará este año, y va a ser del 2,4. Quiero recordar a los oyentes que llevamos varios años con los impuestos congelados, que los ingresos están bajando, y para nosotros es muy importante mantener los servicios. Estamos hablando de la limpieza de las calles, de la recogida de basuras, del tema del polideportivo, las actividades que se ejercen en los centros sociales, culturales y deportivos, y para todo ello está subiendo mucho el gasto corriente, y sí que es verdad que no se puede mantener mantener la congelación. Entonces, pues bueno, que sean los usuarios de estas instalaciones los que reciban una subida muy, muy moderada. Estamos hablando de un 2,4% y bueno, pues a veces puede resultar a la vista de algunos partidos, cuentan, hay una subida, no, pero es que es así la realidad social y es lo que nos toca. Nosotros hemos intentado que sea lo más moderado posible. Lo que no queremos es que dentro de 2 o 3 años peguen una subida del 20%, como ocurrió con las basuras, que este es el último año que sube el 10% por esa convergencia que en su momento aprobó el PNV. Nosotros sí que hemos mostrado una disconformidad porque se ha puesto una bonificación del 50% del impuesto de actividades económicas por el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. ¿Por qué nos opusimos? Porque consideramos que estas empresas ya reciben subvenciones de otras instituciones y, bueno, pues igual nos hubiera gustado más que hubieran recibido pues alguna bonificación por una contratación de personas, ¿no? En este momento creo que esto es mucho más importante, el incentivo al empleo y meter bonificaciones. El equipo de gobierno lo ha mantenido y nosotros desde luego podemos aportar, pero no vamos a vetar en ningún momento nada. Creo que es mejor aportar y rebajar las condiciones que vetar, porque si las ordenanzas fiscales no se aprueban, pues sí que vamos a tener un serio problema. También hubo otra cuestión que se nos ha tenido en cuenta y es que en cuanto a la fijación de precios públicos, como es en el tema del uso de materiales, maquinaria y utillaje de propiedad municipal, en el tema de espectáculos organizados por el ayuntamiento, la utilización de los servicios de Euskaltegi y las actividades infantiles y juveniles, se decida en el Pleno, que es donde estamos representados todas las fuerzas políticas, no en la Junta de Gobierno, porque ahí tendría potestad solamente el equipo de gobierno. Nosotros consideramos que por ahí hay que tener un poquito de cuidado. Y también el tema de la regulación de los precios de los huertos ecológicos se ha pospuesto hasta que se apruebe el reglamento regulador. Nosotros lo que hemos intentado desde el principio es que sean unas ordenanzas fiscales justas a los tiempos que vivimos, que la subida sea lo más moderada posible y, por supuesto, que en este momento se mantengan las bonificaciones a las rentas más bajas y, por supuesto, ese pago fraccionado al que los vecinos y vecinas pueden acceder, petición rogada en el SAC del ayuntamiento. Y esa ha sido nuestra labor. Podrá ser criticada o no criticada, pero yo te aseguro, Arceli, que ha sido muy elaborada, muy trabajada y que desde luego nos tenemos que poner en los tiempos que vivimos y nosotros no pretendemos cargar de impuestos a nadie, muchísimo menos, vuelvo a decir, en los tiempos, pero lo que sí que queremos es mantener los servicios y que las cuentas no se nos vayan al traste. Entonces, pues bueno, espero que esto se entienda así y que podamos seguir trabajando para que el año que viene las cosas pues vayan un poquito mejor. Bueno, y el acuerdo, Marco, que con Ura, esto sí que también pues generó un rechazo por parte del partido mayoritario en la oposición y finalmente salió adelante, pero con la amenaza de que se pueden incluso en el futuro interponer acciones judiciales o políticas por esta cuestión. Bueno, sí, cada uno es libre de decir y de hacer. También dijeron que si ellos entran en el gobierno vasco no respetarían este acuerdo. Bueno, yo aquí solamente voy a decir dos cosas y las voy a decir altas y claras, que las dije ayer en el Pleno. Llodio es un pueblo por donde pasa el río Nervión, en el centro del pueblo. Estamos hablando de problema de inundación y de ciudadanos que viven alrededor del río y de vidas humanas. ¿Cuál es la cuestión que se planteaba ayer? La firma de un acuerdo marco. Un acuerdo marco para nada nos hipoteca, recoges las bases de las futuras actuaciones y luego habría que desarrollarlo vía convenios donde ya se fijarían los tramos de actuación, uno sería el Arroyo San Juan y otro sería el Puente de Villosa y todo el tramo que va desde Zubico hasta allí y aguas abajo del río. Y, por lo tanto, ahí se reflejarían los convenios. Ya veríamos, entonces, qué parte de terrenos hay afectados y ahí es cuando hay que hacer el estudio desde el ayuntamiento y en esos convenios es lo que queremos reflejar, qué es lo que se va a hacer. Si vetamos este acuerdo marco, nos ponemos a la cola no solo del territorio, sino de la comunidad autónoma vasca. Y puse unos ejemplos. El ayuntamiento de Forua, el Ayuntamiento de Gatika y el Ayuntamiento de Munguía han firmado este acuerdo marco con el Gobierno vasco. Estos ayuntamientos lo han firmado con los votos a favor del PNV. ¿Qué pasa? ¿Que Llodio no tiene los mismos derechos que estos ayuntamientos? Recientemente lo ha firmado el Ayuntamiento de Vitoria, donde gobierna el Partido Popular. Hace 4 días han firmado este acuerdo. Izaya y Abadiño también. ¿Qué pasa? ¿Que Llodio es menos? Yo defiendo a Llodio por encima de todo. Y nos pasa muchas veces que por aquí pasa el dinero y se escapa, precisamente por estas rivalidades que hay a veces dentro del propio ayuntamiento. Yo siento mucho que la posición del Partido Socialista, perdón, del Partido Nacionalista Vasco es la que es. Yo no sé cuál es el fondo de la cuestión, pero no los entiendo, porque el informe que emitió el TAG y que ellos pidieron lo dice claramente, que responde a este acuerdo marco, responde a las necesidades de coordinación, colaboración administrativa, técnica y económica de las obras hidráulicas que se lleven a cabo en el futuro de nuestro municipio. Y estamos hablando de resolver situaciones de riesgo de inundación y de peligro para los ciudadanos. Y bueno, yo, como te repito, el audio no puede ser una excepción. No nos podemos negar a firmar un acuerdo marco que están firmando el resto de ayuntamientos. Yo, francamente, no entiendo la posición del Partido Nacionalista y muchísimo menos la del Partido Popular cuando Vitoria hace 4 días firma ese acuerdo marco. Vuelvo a decir, la defensa de Llodio la tenemos que hacer desde Llodio. Yo llamé ayer a la unidad de partidos, a la responsabilidad y a la coherencia. Se pueden invertir en Llodio más de 8 millones de euros. Eso supone, aparte de resolver nuestros problemas en el río, el tema de los realojos. Eso supone trabajo. Y eso supone que a futuro los problemas de inundación, de inundabilidad, sean muchísimo menores. Por lo tanto, cuando se plantea un acuerdo marco que de momento no hipoteca y que hay que desarrollarlo con futuros convenios, y ves lo que pasó ayer en el ayuntamiento, yo me pregunto, ¿por qué estamos donde estamos? Pues bueno, pues por estas cuestiones. Yo me alegro de que haya salido adelante con los votos de Bildu y el Partido Socialista y hubo que optar por el voto de calidad del alcalde. Y bueno, pues ya a futuro veremos cómo se desarrolla esto y los ciudadanos tendrán que juzgar qué pasa. Bueno, la cuestión es que esto es un acuerdo marco y luego, pues para avanzar, habrá que firmar pues otro tipo de acuerdos para pues, por ejemplo, el tema de los realojos, en fin, y otras cuestiones que vendrán añadidas según las necesidades de las obras a realizar en su momento, ¿no? Por supuesto, aparte, los que estamos en la política activa y hemos tenido este debate arriba en el Parlamento, sabemos perfectamente que el tema de los realojos es un tema que tiene que acometer el Gobierno vasco a través de la de Visesa y en acuerdo con convenios con el propio ayuntamiento en la cesión de terrenos. Pero es que es así, lo que no se puede plantear, como planteaba Berlohatzen y como defiende Omnia, el tema de crear una sociedad pública en el propio ayuntamiento para construir esas viviendas. Eso sí que es una hipoteca, pero es que hay que ser conscientes y hay que ser sensatos. O sea, tenemos que saber, yo creo que algunas veces algunos concejales no saben de lo que están hablando y yo creo que hay que, tanto que piden estudios económicos, estudio de viabilidad, ¿por qué ellos no se preocupan de analizar cuáles son las consecuencias económicas para el ayuntamiento? Yo igual es que soy economista y tengo esa visión, igual no soy abogada y no sé actuar en los juzgados, yo igual pienso más en las cuentas y en las hipotecas y de verdad, Arceli, este acuerdo marco no habla de dinero. Habla de oportunidades a futuro y de intervenciones a futuro en Llodio. Lo que recoge es cuáles son nuestras necesidades, que por cierto, lo dicen las directivas europeas y Vitoria lo ha sabido ver y lo han firmado. Si Vitoria es un ayuntamiento potente y no creo que los técnicos que allí trabajan sean tontos. El problema está en que en Llodio, pues bueno, a veces es me pongo enfrente tuyo porque, bueno, tú eres 6 y yo soy 6 y a ver quién puede más. Pues no, mira, los partidos pequeños tenemos que ser responsables y sabernos poner de las necesidades del municipio. Y ayer el Partido Socialista dijo que sí a un acuerdo marco, a la firma de un acuerdo marco con Ura, que sabemos que a la larga es bueno para Llodio. Y que, por cierto, los terrenos, los ayuntamientos, hasta el día de hoy, durante muchísimos años, siempre han sido los ayuntamientos los que han puesto a disposición los terrenos de Ura. Y concretamente en el Parque Lineal, cuando se ha hecho el Parque Lineal, que se ha financiado el 50% por Gobierno Vasco y 50% Diputación Foral de Álava, los terrenos los han puesto los ayuntamientos. Yo creo que algunos tienen memoria de pez o no quieren recordar. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos va agotando y, en fin, hubo muchos temas. El pleno fue larguísimo. La defensa de las cuadrillas también apareció de nuevo. Ustedes creo que se posicionaron a favor de, precisamente de esa defensa de las cuadrillas. Nosotros nos posicionamos a favor no solo de la defensa de las cuadrillas, ya lo advertimos, nos posicionamos a favor porque, bueno, lo que quiere hacer el Partido Popular, pues bueno, es retroceder en la democracia y quiere quitarle, participación a través de entes locales, quiere eliminar entes locales. Nos posicionamos a favor de las cuadrillas, de los consorcios, de los ayuntamientos, de los concejos. Metimos una moción alternativa que quisimos transar con el PNV, pero el PNV nos dijo que no. Por cierto, nos extrañó porque es lo que han firmado arriba en Juntas Generales con el Partido Socialista, pero bueno, parece ser que en las juntas vale y aquí no. No importa, nosotros ya les dijimos, defendemos todo eso, nosotros no nos opusimos a su moción. No nos importa que la nuestra decaiga porque al final lo que defendemos es las cuadrillas. Y lo que sí que dijimos es que las cuadrillas no pueden ser la herramienta del partido de turno que gobierna y que, bueno, sí que nos posicionamos en contra siempre del intento de poner sueldo a los presidentes o presidentas. Eso es algo que nunca ha existido y nosotros lo dejamos muy claro, lo decimos porque esos recursos que nos llegan desde la Diputación se pueden utilizar para otras cuestiones. Y tampoco nosotros ahí tuvimos mayor problema, en no votar en contra de la moción del PNV, porque consideramos que hay que defender las entidades locales y dejar que la democracia fluya, que para eso los ciudadanos nos han puesto ahí, ¿no? Para ser responsables y para defender sus las cuestiones que a ellos ahora mismo les importan, ¿no? Que es nuestro territorio y, por supuesto, nuestro ámbito comarcal. Usted ha incidido mucho en la mesa de empleo, en la generación de empleo, en hacer algo, hay incluso una partida por ahí de 90.000 euros que no se sabe muy bien qué va a pasar con ella, porque ahora mismo los ayuntamientos tienen cortadas las alas, por decirlo de alguna manera, para poder contratar personas. Ayer usted asistió, me imagino, a una asamblea que se celebró en la sala polivalente del ayuntamiento y, bueno, pues también se habló de empleo y de futuro. Lo lamentable, por decirlo alguna, de todo esto es que la burocracia hace que todo vaya muy lento, ¿no? Por lo menos los ciudadanos lo percibimos así. Sí, es verdad que todo va muy lento porque, bueno, pues con la administración hemos topado, pero nosotros hace 3 años propusimos esta idea, creemos en ella. Y bueno, sí va lento, pero si al final del todo da sus frutos para nosotros los socialistas, el empleo es la asignatura en la que tenemos que esforzarnos más, porque es la que está tocando, es la que está afectando y es en la que creemos que desde el ámbito local, pues bueno, yo como lo dije ayer, Rajoy puede poner muchas trabas, pero desde los ayuntamientos le podemos decir, mire señor, esto es lo que hay, nosotros lo vamos a conseguir y vamos a poner en marcha un proyecto. Hay que buscar las vías de escape a esas trabas que nos está poniendo el Partido Popular, porque desde luego no está ayudando ni su reforma laboral ni la subida del IVA, todo lo contrario, se ha retrotraído en el consumo, los comercios, la hostelería, todos están que trinan, mucha gente está cerrando, estamos viendo ya los problemas de las empresas que están aplicando esa reforma laboral y nosotros desde el ayuntamiento lo que pretendemos es otra concepción, ¿no?, de lo que es la búsqueda del empleo. Ayer es verdad que hubo una asamblea, también se aprobó nuestra moción de ejecutar esas partidas, que son 90.000 euros para la generación de empleo. Vamos a intentar buscar esas vías y ponerla en marcha porque es necesario para familias del municipio que durante muchísimos años han estado trabajando y ahora están en circunstancias pues preocupantes. Y ayer en la asamblea yo tuve una buena sensación, ¿no?, porque habíamos todos los ámbitos representados, estaba la Cámara de Comercio, estaba APIL, estaba el Centro de Formación Profesional, los sindicatos, estábamos los partidos políticos, la Agencia de Desarrollo, y todos coincidíamos en lo mismo, ¿no?, en la necesidad de trabajar por y para el empleo. Allí se dejó, se dio una tormenta de ideas que espero que se trabajen a futuro y de momento se ha decidido hacer un diagnóstico, tanto por el lado de la oferta del empleo como de la demanda. Tenemos que saber qué tipo de personas demandan empleo y qué tipo de ofertas tenemos en la comarca. A mí me parece importante esto y nosotros, yo desde luego lo digo y lo digo, se lo he dicho al concejal del área, lo digo en la radio, nosotros en esta materia tenemos carta blanca, nos presentamos sin ningún tipo de interés y nos presentamos voluntariamente para trabajar. Nos ponemos al servicio en este momento de las personas que están gobernando en Llodio, porque si con esto conseguimos cosas, yo creo que por aquí podemos dar una lección. Creo que hay que apoyar el emprendimiento, que es muy importante, intentar incentivarlo desde el propio ayuntamiento con las herramientas que tenemos. Y bueno, ¿por qué no? Igual también en este trabajo tenemos que dar entrada, pues no sé, igual constituir alguna asociación de parados, gente que tenga ganas de trabajar y que vengan también ellos a aportarnos sus ideas. Yo quiero decir que tengo ganas de trabajar por esto, creo en estas iniciativas, creo que desde lo local se pueden hacer política y por eso defiendo los ayuntamientos y las entidades locales. Y desde luego me voy a poner en contra de Mariano Rajoy y de la política del Partido Popular porque sus consecuencias después de un año se están viendo y a mí me preocupan mucho. Me preocupan mucho en este momento, lo estamos viviendo con sectores más pequeños que están despidiendo a trabajadores, que igual no afloran tanto los medios de comunicación, pero existen, gente que está perdiendo sus trabajos en empresas pequeñas, en comercios. Estamos viendo lo que está pasando en Guardian, que a mí especialmente me afecta esta situación, me preocupa mucho y desde luego lo que hay que luchar es por el mantenimiento de esos puestos de trabajo y porque desde el ayuntamiento pues bueno pongamos las herramientas que tengamos para que eso sea así, Arceli. Bueno, en dos minutos, a ver si nos da tiempo para que nos comente esa cuestión que a usted también le preocupa y es que la transparencia en las cuentas públicas y que sean los presupuestos más participativos. Sí, efectivamente se está trabajando en ello, yo creo que algo se ha avanzado, también es verdad que hay que decir las cosas cuando se hacen bien, hay que valorarlas. Yo creo que el ayuntamiento ha puesto en marcha la página web con mucha información a la que se pueden acceder todos los ciudadanos. Nosotros dijimos que lo que nosotros perseguimos es que los presupuestos, los reales, lo que queda a fin de año, si son 100.000 euros, se le dé la oportunidad a los ciudadanos de meter vía escrito lo que ellos creen que habría que incorporar en presupuestos para que nosotros lo tengamos en cuenta y podamos valorarlo en positivo o rechazarlo si no es posible. Y yo creo que por ahí todos aprobaron esta moción. Yo creo que es importante que el ciudadano pueda hacerlo, que se implique en la política en estas cuestiones y también que esa información se cuelgue trimestralmente en la ejecución de los presupuestos. Solamente hicimos una crítica con el tema de la encuesta que ha pasado el ayuntamiento y es que, bueno, creemos que se tenía que haber hecho en el SAC del ayuntamiento vía censo porque evidentemente, tal como se ha puesto en marcha, puede haber personas que metan 10 encuestas. Y claro, yo creo que la participación ciudadana tiene que ser real y efectiva. Y por ahí es donde podemos mejorar. Yo creo que por ahí estamos dispuestos todos a hacerlo. Y bueno, pues yo me alegro que en el ayuntamiento todos los partidos estemos metidos en esto y todos estemos por la participación ciudadana y por la transparencia. Feliz. Muy bien, pues agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana. Charo Sarasúa, portavoz socialista en el ayuntamiento de Llodio. Que pase buena mañana. Gracias a ti. Agur. Dejamos ahora en compañía de las noticias de Euskadi y del mundo. A las 2:15 volvemos con más historias de aquí en nuestra comarca.